DJ Cristiano La Luz se pone a las órdenes en todo evento cristiano, ya sea bodas, quinceañeras o cualquier evento que usted vaya a celebrar, ya sea en su casa o en la iglesia o en cualquier otro lugar. Contamos con un repertorio musical cristiano. Contacte a su representante al teléfono 214-574-9279. 214-574-9279. DJ Cristiano La Luz, haciendo ambiente en su evento.